El Tuming publicó su segundo libro a más de 10 años de iniciar su experiencia y con más de 2.000 usuarios en 20 estados del territorio mexicano y en 7 países. Con un tiraje de 2.400 ejemplares, Tuming, moneda autónoma, fue escrito a varias manos por el Consejo General del Tuming y usuarios de la moneda social a lo largo de 2 años. Escuchemos a Víctor García de este mercado alternativo que nos comparte detalles sobre esta presentación. El 12 de mayo, el pasado jueves 12 de mayo, presentamos nuestro segundo libro, Tuming. Fueron alrededor de 80 personas que acudieron al auditorio del Museo Teodoro Cano, aquí en la ciudad de Papantla, donde el maestro Javier Gutiérrez presentó el nuevo libro, Tuming, moneda autónoma, junto con Álvaro López y Xochitl López, coordinadores en turno del mercado alternativo de Tuming aquí en el Totonacapan. Entre el público se preguntaron a algunas personas si seguían los problemas con el gobierno. En realidad, después de ese incidente, no nos han vuelto a molestar, se dijo. Incluso gobiernos municipales también ya se han inscrito a este mercado alternativo. La compañera Xochitl, la coordinadora, nos exhortó a invitar nuevos socios y renovar también nuestro directorio, pues algunos compañeros ya no están con nosotros o ya no continuaron con sus negocios. El Tuming es una de las muchas monedas comunitarias que circulan en México. En particular, esta circula en la zona del Totonacapan, que es la región que se sitúa fundamentalmente en el norte del estado de Veracruz, en lo que antes de la colonia era territorio de la cultura totonaca. Este libro comparte experiencias de un proyecto iniciado en Espinal, Veracruz, desde el año 2010. Un proyecto autónomo para construir su propio sistema económico, desvinculado del gobierno y a contracorriente del sistema capitalista. Es parte de una revolución silenciosa y pacífica que se viene dando en el mundo desde hace varias décadas ante el embate del proyecto neoliberal excluyente. Tuming es una organización, un grupo de compañeros que nos hemos organizado para pues tener otro tipo de relaciones comerciales e interpersonales entre nosotros, a partir del manejo de un vale, cuyo nombre es Tuming. Pero bueno, así su concepto más amplio es mucho más que un solo papel, sino que implica todo un proceso organizativo. La palabra Tuming en totonaco es dinero, es un papel moneda, de un Tuming, de 5, de 10, de 50, de 20 y de 100. Yo no sabía ni cómo funcionaba esto. Y ya ahorita ya he visto que pues no hay ningún problema. O sea, si lleva uno Tuming lo aceptan y si paga uno en efectivo. Cuando alguien sabemos que no, ya no tiene Tuming, procuramos ir a comprarle para que ella vuelva a adquirir su Tuming. Las personas que ya le hicimos el Tuming, ahora para que tengan Tuming tienen que vender, tienen que producir. Entonces no es cuestión de que me lo compres, porque el Tuming ni se compra, ni se vende, ni se regala. Con información de Gato Perro Colectivo, compartió Iván Fernández de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen.